Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo. Le conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM910. Pasión por la radio. ¡Hola mundo! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está mi gente? La gente, ¿cómo está, señor Horacio? Señor Bilardo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está bien, usted? Bien, muy bien, muy bien. Mucho. Sano, suelto y con luz. Trabajo, y fundamental, luz. Fundamental. Y sin luz. Sin luz, eso sí. Bueno, eso sí. Viste, toda positiva hay que agregar una negativa. Pero yo, cuando vine y dije que estaba sin luz, todo se reía. No, yo no, porque también yo... Ahora resulta que hay un montón que están sin luz ahora. Uf. Ahora patalean todo. Usted fue de los primeros. No, yo te dije a la misionera, que yo dije, misionera, digo, mira, escucha, me llaman por radio, yo tengo el teléfono, me dicen la noticia. Se fue a jugar, qué sé yo, por ejemplo. No sé, Mourinho fue a dirigir Nápoles. Bueno, esa es la noticia. Me decís, volvió la luz, me dijiste. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sabe lo que daría yo porque ahora me llame mi novia y me diga volvió la luz? ¿Sí? Estoy sin luz desde ayer a las 9 de la noche. Eva, ¿y cómo es que estás sin luz? Bueno, a mí también esto que estás sin luz. El octavo piso, bravo, vení. Pero me sirvió para hacer ejercicio, pero después oscuro a mí no me gusta. Además mucho calor ahora. No me gusta, oscuro no me gusta. No, el calor yo no tengo problema, pero la gente sí. Es decir, con el calor uno tiene, por ejemplo, tiene la... ¿Cómo se llama esto? El aire acondicionado y todo, yo en eso no me caliento mucho, ¿viste? No me molesta. Bueno, hay parte de funcionarios, sí, que dicen que la culpa de la corte de energía es porque hay muchos aire acondicionado. Sí. Bueno, pero escúchame, yo creo que cuando se hizo el país lo habían previsto esto, ¿no? ¿O no? Parece que no. Cuando uno hace un país, el que lo hace, la parte edilicia, piensa en el futuro. Por ejemplo, yo hago una avenida y no la hago de un solo carril, la hago de dos carriles. ¿Para cuántos coches? Ahora pienso, bueno, de acá a 30 años. Bueno, había que haber hecho como el que pensó Brasilia, que lo hizo con estilo futurista. Pero todo, yo creo que toda la gente piensa. Vos haces una, no sé, un garaje para 20 coches. Sabes que te quedas corto. ¿Para qué lo querés 20 coches? Tenés que hacer un garaje para muchos más coches, ¿no? En la actualidad. Tenés que estar pensándolo. Pero bueno, eso no sé. Eso yo, cada uno tiene su forma de pensar. Yo te digo que yo tengo la mía, sí. Y siempre pienso en el futuro. Siempre, siempre tenés que meter en el futuro, futuro, futuro y futuro. A ver qué es lo que sucede. Bueno, podés pensar, por ejemplo, hoy. Vamos a ver. Heladería para 10, para 20 personas. No podés pensar en una heladería para 100 personas. Dentro de poco van a tener 100 personas. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Muy bien. Nosotros el otro día tuvimos la suerte de conocer a la gente de Mangueira. ¿Sabés quién es Mangueira? Mangueira es una de las mejores comparsas de Río de Brasil, ¿no? Y estuvimos con las autoridades, con ellos. Hay un video que está muy lindo, donde estamos ahí con ellos, con las autoridades, y con toda la banda tocando ahí de un lado y del otro. Bien, bien, muy bien. Está para... ¿Se puede escuchar un poquito de Mangueira, eh? ¿Sí? ¿Tenés? Sí, si quieres. A ver, pon un poquito de Mangueira, vamos a ver. A ver cómo es, a ver. Así escucha, está muy fuerte, al aire. Fuerte, ¿cómo te va? Buenas noches. Fuerte, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, escuchó un poquito de este que estuvimos el otro día con eso, Mangueira, a ver, vamos a ver. Meu coração é verde rosa, descendo morro, eu vou. A música, a alegria do povo, chegou a Mangueira, chegou. Vamos embora, nação mangueirense! Qué ritmo, ¿no, Forti? Qué ritmo, es que no baila es porque está enfermo, cabrón. Tenés razón. Claro, es que no baila es porque está en cama, ¿no? Con esa música bailan hasta cualquiera. Realmente es contagioso, ¿no? Además me enteré que estuviste bailando en Brasil, ¿no? Sí, sí, pero estuve, como decís vos, estar ahí, estar parado es imposible. Entonces, no, agarré y me metí ahí adentro, me metí con él. Al principio no me dejaban, pero después me conocieron un poquito y me dejaron entrar. Es contagiosa la música, ¿no? Dan vuelta, ¿viste? Y hay un tipo que es el que dirige, está arriba de todo allá. Después hay otro que debe ser su director, está más abajo. Después el otro, más abajo. Y están de colorado, distintos. Ellos son los que dirigen, ¿no? Y después están los que pasan. Y sí, no, no. Y bueno, acá en Gualeguay ahí, no es la misma música, obviamente, relacionado al carnaval, pero acá está el tema del instrumento de aire, la batucada y todo, pero es un ritmo a nivel Brasil espectacular, ¿no? Es muy divertido nuestro carnaval, así que... Claro, bueno, ahora viene la época, ya están practicando fútbol, el fútbol queda un poquitito ahora rezagado. ¿Qué hacen ahí? ¿Bailan? ¿Otra cosa? No, no, en este momento vos por tres comparsas y están divididas en distintos sectores en la ciudad, ¿no es cierto? Los cuales se escuchan hasta la 1 o 2 de la mañana el sonido de los tambores y cómo están entrenando los chicos para salir en la batucada, porque eso evidentemente tiene premio por pasista, por batucada, por todo, y bueno, sí, entonces. Todos los días están meta y ponga, ¿no? ¿Y hasta qué hora están? Y están hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y durante el día trabajan con los trajes y todas las cuestiones que hacen al armado de la comparsa. ¿Sabes lo que vi allá? ¿Sabes lo que vi? Que no sé si se puede hacer o no, ¿no? Por ejemplo, los sábados alquilan un lugar grande, grande, grande, y ahí bailan todos y cobran entrada. Bueno, es lo que pasa acá, que acá está el corsódromo, para que tenga referencia a la gente, es donde antiguamente estaba el ferrocarril, ¿no? De los cuales ahí se hizo tribuna de cemento, ¿no? Y un trayecto importante, que ahí es el corsódromo para los días de carnavales, que son todos los sábados de enero y febrero. Aquí arranca el 11 de enero la primera noche, y bueno, y después toda la noche sucesiva, vienen jurados de distintos lugares del país a calificar la comparsa. Te voy a mandar, bien, si te puedo mandar por mail, por algo de eso, cuando estamos ahí, estamos bailando, y lindo, lindo. No, ¿cómo no? Nos invitaron, sí. Le puedo decir que no, pero bien, viste, nos invitaron a quedar parado, pero como decís vos, ¿quién se queda parado? Es imposible. Imposible, ¿no? Y aparte acá están esperando que vuelva la segunda vuelta, Carlos, que vengas. Vos sabés que están las puertas abiertas para que vengas, y bueno, con toda la gente que vos quieras venir, y bueno, además de lo que se está haciendo en el programa en función de que quién va a salir ganador para que venga a bailar aquí a Gualeguay, así que estamos... Sí, acá tenemos, van a ir tres personas, ya dijimos, ¿no? Van a salir a la mañana, vamos a estar ya en el hotel a la tarde, se prepara, descansan a la tarde... A la noche van a bailar, y después a la noche siguen bailando, porque después se sigue bailando a la noche, y a la mañana irán al río, irán un rato ahí a la laguna, ¿no? Y después y después se vienen a la tarde para acá, ¿eh? Sí, armamos todo, y bueno, me tenés que decir cuánto en la semana nos llamamos para ver el tema de los trajes para vos y todo, para que puedas bailar y todo. Yo tengo traje. Ah, sí, no, pero no el traje de gala. Hay que ver de qué te toca. ¿Qué te iba a decir? No, primero vamos. Primero tenemos que hacer partido de Boca o River Boca, claro. ¿No? Primero hacer el partido. Ya saben que también hay tres invitados. Para eso tienen que escribir. Mira, hay tres invitados para el partido, claro. Y tres invitados para el carnaval. Claro. Tienen que escribir a donde dice Ana y decir: quiero ir al partido, quiero ir al carnaval. O quiero ir a los dos lados, que es total, la gente quiere ir a los dos lados. A ver cómo es ahora. Pueden mandar un mail a sorteobilardo@gmail.com. Sorteobilardo@gmail.com. Mandan un mail con sus datos y están participando. Y si no, en www.carlosbilardo.com, en la parte de foros, ahí también dejan sus datos, se anotan y automáticamente están participando. Bien. Algo, Carlos, si me permitís, algo importante. Que justamente cuando comienza el 11, en la noche del primer sábado de enero, digamos, en la primera noche que empieza el carnaval, sí. Ahí puede venir la gente que uno desee que pueda salir en la comparsa, ¿no es cierto? Que como no hay calificación ese día, pero después los días posteriores, y como hay calificación, no se puede salir del cuadro que está armado, ¿me explico? Escuchame, no. ¿Cuándo juega Boca River? Sábado 18 de enero. Ah, está bien, puede ser el 11 ahí y el 18 vamos para allá. Y claro, listo, ahí está. Puede ser. Pero para un poquito. En enero no tengo que estar por Suiza, por alguno de esos. Y el 13 es el Balón de Oro. Ah, el 13 es el Balón de Oro, me rompe todo. El 3 es lunes. Y bueno, pero si. Sábado a la noche te descansas todo el domingo, el lunes está. No, pero tengo que ir hasta Suiza, ¿en qué voy? Ah, claro, ah, bueno. Y bueno, no, tengo pensado salir un sábado. Mejor salir el sábado, el viernes a la noche, llego el sábado, me quedo el sábado, el domingo, el lunes está, y me vengo el lunes a la noche. Y si no, Carlos, la otra alternativa, yo averiguo. Ahí está, mirá, menos mal que lo dijiste, pensá otra fecha. Claro, yo pensaba lo siguiente, después averiguo bien cuándo no es la calificación de para las comparsas y ahí ordenamos para que vengan a bailar. Ahí está. El único compromiso que tenemos en enero es la copa, la entrega del balón de oro, que es el día 11, ¿no? 13 de enero. 13 de enero. 13 de enero, y acá, claro, listo, claro, está bien. Calculá que yo me voy 2 días antes y vengo 2 días después del 13, ¿no? No, por supuesto, bueno, lo armamos, Carlos, yo en la semana hablo con la gente, con y el armamos, bueno, fenómeno, bueno, estamos hablando, ya sabés que acá y tenemos bueno, tres. Justo, perdón, Carlos, me acordaba, justo para el 11 la idea era matar dos pájaros un tiro, como vulgarmente se dice, que venga la gente de la red, la gente que salía sorteada, y a su vez, enganchamos con el tema de la inauguración del complejo. Deportivo. También. Pero justo tenemos la entrega de la No hay drama, porque eso, la escuela obviamente va a llevar tu nombre y toda la historia. Lo haremos posteriormente cuando vos vengas de allá del Balón de Oro y bueno, y ahí nos arreglamos. O sea que para hacer las dos cosas juntos sería bien. Y si no, ¿ustedes no hacen entrenamiento en puertas cerradas? ¿Cómo? No hacen entrenamiento a puertas cerradas. Vamos al entrenamiento, vamos el día 6, 5, por ahí de enero. No, se hacía cuando llovía, se hacía en los clubes adentro. ¿Eh? Pero vos quédate tranquilo que yo lo voy a organizar bien. Bueno, arreglalo. Vamos, arreglalo que vamos para allá. Viste como en el fútbol, vos el entrenamiento a puertas cerradas, lo haces 5 días antes, después te vas, después venimos para jugar el partido. Pero no, quiero que toda la gente te disfrute como te disfrutó el año anterior, bueno, así que... Muy bien, bueno, vamos a hacerlo. Venimos agrandados, porque bien, ya haber actuado con Mangueira, no actuado, pero haberla bailado con Mangueira, es como haber jugado, qué sé yo, en un equipo grande, ¿no? Ahora me pusiste presión a mí, porque yo salí en la ganadora. Te lo voy a mandar, tengo el cassette. Tengo el cassette. Y estoy bailando con una de las que hace, de la que van adelante, la chica esa que va adelante. Esas chicas que son media debilucha, ¿no? Sí, tiene mamita. Son más altas que... Pero bailan bien, bailan bien. Estas nacieron bailando, samba. Pero no, samba. Sí, por supuesto, no. Bueno, pero igual vamos a estar ahí. Bueno, estamos hablando, Carlos. A tu disposición, ¿eh? Chao, buenas noches, chao. Un abrazo. Un abrazo a todos, chao. Bueno. Nosotros estábamos hablando de esto, es lindo bailar eso, qué lindo que... Pero bueno, hay que hacer de todo. Menos mal que existe el avión, si no, ¿en qué vamos? En globo. ¿A Suiza? En Zeppelin. En globo. En barco. Tiene que salir ahora, en barco. No, hay que ir, parar en Madrid el otro. Es lindo porque por la compañía. A mí me gusta la compañía, me gusta. Vas, paras en Madrid, te comes una sanchoita en Madrid, ahí, un pan, manteca, una birra ahí, Después seguís a Zurich, llegas a Zurich y me toca venir enseguida. A ese día me vengo. Al otro día me vengo, entregan el premio y el otro día me vengo. Ojalá que lo gane Messi otra vez. Bueno, veremos. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué novedad tenemos hoy? Esto es lo de Entre Ríos nuestro. ¿Qué más tenemos? Bueno, una de las cosas. Lo de Mar del Plata, Boca River. Sí, juegan Boca River en Mar del Plata. ¿Qué te parece? Hablando de River, hoy asumió Rodolfo Donofrio como nuevo presidente. La novedad más importante es que se reunió con Ramón Díaz después de todos los rumores, y todo parece indicar que Ramón Díaz va a seguir siendo el técnico de River. Pese a que se hablaba de que Donofrio no lo quería, y esas cosas, bueno. Pero Donofrio nunca lo marcó esto. Pero sí Ramón Díaz, una vez que el anterior presidente, Daniel Alberto Passarella, con el cual sí jugaba políticamente Ramón, cuando Passarella dijo no me voy a presentar, el único que dijo que era había un candidato que a él no lo quería. Uno debe intuir que el candidato que no lo quería era Donofrio. Ahora, Ramón Díaz, en la reunión de hoy, le habrá preguntado si le molesta tener como secretario técnico a Enzo Francescoli. Y habrá sido uno de los temas. No, Carlos, no sé, cuando uno es técnico y le traen un secretario técnico también de peso, en este caso un Francescoli. Tiene que opinar. Tiene que opinar el técnico. Si no, a la larga viene el choque. Pero, opinar sobre que venga tal o cual secretario técnico. Sí. Claro, tiene que poner las cosas claras. ¿Pero eso no lo elige la dirigencia, el secretario técnico? No, la dirigencia no sabe de fútbol, Miguel. Pero hay consejo. Si sabe la dirigencia de fútbol, lo pongo de técnico, me ahorro, ¿sabe cuánto? Si hay un dirigente que sepa de fútbol, lo ponemos de técnico, pero, Miguel. A ver, yo interpreto mal o me expreso mal. San Lorenzo como dirigencia, Lamens, Tinelli, eligieron a Bernardo Romeo, no lo eligió Pizzi. Sí, listo. Por eso digo, a Francesco le lo va a elegir Donofrio, que es el presidente. Sí. Que sepa o no de fútbol, de empresa, sabe un montón. Mi pregunta es, ¿por qué lo elige? Yo creo que porque a River lo quieren hacer como un equipo europeo. No, ¿por qué lo elige primero? Porque es un ídolo del club. Y nada más, por ídolo solo. Tiene feeling con Donofrio. ¿Qué más? Tiene que saber, si no lo sabe. Si no estaríamos todos los... ¿Y qué dirigió Francescoli para saber si dirigió él, sabe o y no? Y jugó muchos lados. Ah, pero porque haya aparte, jugado... Hay veces que son grandes jugadores en todo lado y cuando tienen que dirigir... Sí, no saben, tenés razón, no saben. Pero sí saben, el ambiente del fútbol lo conocen bien. Eso saben, por ejemplo, dónde va, dónde, cuándo hay que salir, cuándo hay que jugar un amistoso, cuándo no hay que jugarlo. Pero perfecto. Cuándo puede decir a un jugador, cuándo se le discute, cuándo hay que hablarle a un jugador... Por ejemplo, se paró un partido. Vamos a hablarle. No, hoy no. Vamos a hablarle mañana. Eso lo sabe porque tiene 30 años de fútbol. Entonces, el dirigente es dirigente. Pero el secretario técnico, ¿le puede bajar alguna orden al técnico? Sí. Le dice, esto es así, así. Por eso. Así. Entonces, la pregunta, en esa reunión que tuvieron técnico y presidente. Ahí hablan. El técnico. Ya le avisaron que el secretario técnico de Francesco, y porque entre el secretario técnico y el técnico no hay relación. Y vos arrancás de culo ya si no te pones dos tipos y no tenés relación. Está bien, pero si el presidente también es el que manda del club. Sí. En el sentido de decir, vamos a ver, vengo yo y te digo, voy a comprar la transferencia de Mingo. Secretario técnico. Sí. Al técnico. El técnico, voy a comprar la secretaria de Mingo. El presidente le pregunta al secretario técnico, ¿qué te parece, Mingo? No me gusta. El presidente le dice al técnico, no me gusta ese jugador. Si le tiene confianza al secretario técnico. Pero no es menester del director deportivo decirle, no, ese jugador que usted quiere, Gerardo. Bueno, ¿qué es deportivo, secretario? ¿Cómo lo querés llamar? Director deportivo, ¿no? Bueno, director deportivo. El director deportivo es Vanega, digo, Bacidas en Vélez. Sí. Está bien. Romeo en San Lorenzo. Ah, no, el director deportivo dice, ese jugador me gusta. Listo. Entonces la dirigencia va y trata de conseguirlo. A ese jugador. Después. O sea, el técnico le sugiere al secretario técnico, busquemos a este jugador que me interesa para el esquema que vamos a jugar. Sí. Secretario técnico, si le gusta, él le dice al presidente, no, el jugador que marcó el técnico. Interés, es bueno. Sí. Dele para adelante las negociaciones. Ahí está. Presidente hace las negociaciones, no se puede. al que le comunicas al secretario técnico, mira que me pidieron mucha plata, el club no está en condiciones. Y el secretario técnico le tiene que decir al técnico. Al técnico, no puedo. El jugador que vos querías no viene porque es muy caro. ¿Hay alguna otra alternativa? Así es, así se dice. Así se maneja. Sí, otra alternativa. Y el técnico dice, sí. Es un manejo muy empresarial. Sí, es una empresa. No estamos, pero espera, no estamos acostumbrados. Hay algunos que, casos que dieron resultados y en otro lado. En Boca no dio resultado, en San Lorenzo, en Vélez sí, porque salieron campeones. Digo, había que discutir los premios cuando estaban en Estudiantes. Ustedes se armaban con los pibes y los grandes. Ojo que acá hablan los grandes, los pibes escuchaban, para cada uno iban entrando y iban arreglando los premios. Acá los premios que los tienen que arreglar con el secretario técnico. No. O acá, según. Vos hablás de decir, los premios. Bueno, Europa, ¿cómo se maneja? El secretario técnico participa dentro de lo. Sí. Bueno, por eso te digo, antes era más casero. Yo voy, presidente, por favor. O se reúne con nosotros, pero nosotros no queremos. Miguel, si el presidente no sabe de fútbol, vos no le puedes entregar a un club a un presidente que no sabe de fútbol. El fútbol es muy difícil. Yo, por ejemplo, escucho la radio. Pero escucho la radio. Pero hay cosas que dicen que no son. No es gente de fútbol. Es como yo me meta, por ejemplo, en periodismo. Es difícil meterse en el periodismo. ¿Viste? El periodista que son periodistas de nacimiento. Que han nacido periodistas. Ellos no. Yo a veces escucho, te digo fútbol porque escucho fútbol, ¿no? Escucho periodismo de fútbol. Hablan cosas grandes. Ahora, cuando tienen que hablar chiquitito, les es difícil a ellos. Les es difícil hacerle caso a ellos. En este caso, te vas al descenso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la gestión de hoy, la gestión de hoy que presentó y que va a ser por 4 años Rodolfo D'Onofrio, por eso presentó a Amadeo Raúl Carrizo, está bien, a Ubaldo Matilo Filiol, a Norberto Osvaldo Alonso. Hoy por la tarde sumó a Ariel Arnaldo Ortega, a Enzo Francescoli. No solo ídolos de la gente, sino gente de fútbol. Sí. Por ejemplo, Amadeo Raúl Carrizo, vos lo viste atajar. Sí. Cambió la historia del arco en su tiempo. Sí. Bueno, hoy cuando se le preguntó, ¿sabes lo que dijo? El ciclo de Ramón Díaz se terminó. Si el presidente que trajo, que no sé si serán asesores, bueno, pero Ortega irá como entrenador, ayudante. Después ahí queda a consecuencia de cada uno. Pero vos vas escuchando. Si claro, yo no sé de fútbol y me rodeo de estos tipos. Yo escucho en la radio a veces que dice, y esta hora no conviene. Y yo me agarro la cabeza y digo, no, pibe, que sos de la radio. ¿Cómo vas a decir así? Es de una radio, va a transmitir un partido, está todo arreglado, el ambiente. Está todo arreglado con los directores, todo con AFA, está todo el horario, y salta un pibe periodista y dice, no, ese horario no sirve. No, pibe, es una empresa esto. No podés decir que no sirve. Y es periodista, ¿eh? Y son periodistas de fútbol. Y bueno, a ese tipo que habla de fútbol así, tenés que llamar y decir, mira, cuando hablamos, cásate. No hables. Y cuando te pedimos opinión, si te lo pedimos, estate medido, pero no puedes decir eso porque sale en todos lados, como vos decís. Si vos nosotros lo estamos diciendo hoy, va a salir mañana, pasado. Está muy bien. Para hablar hay que saber. Si no, metes la pata. Si no, metes la pata. No te mantenés. Tenés que tener todo bien escrito, escrito. Por ejemplo, vos sos del diario Clarín. Yo te digo, vos sos del diario Clarín. Yo te digo, usted no puede hablar, papá. Mire lo que dijo hace 40 años. Mire lo que dijo que faltaba un jugador. Mire lo que dijo de los delanteros. Mire lo que dijo de los winners. Mire lo que dijo. ¿Tenés condiciones vos para hablar conmigo? No, ya no podés. Pero yo te. No podés porque te traigo los diarios. Yo no soy de esa época. Agárratela con lo que escribieron eso, porque sí. Hoy es una nueva generación. No, está en Clarín, Miguel. Pero el que te viene a hablar, ¿son de esos o son los nuevos? No, son de esos. Son de esos. Son los mismos que escribieron hace tantos años. Sí, bueno. Sí, están. Están seguidos, murió uno solo, murió de. Ya sé. Seguidos por otros chicos jóvenes, que yo me tuve que venir de un viaje porque un chico había escrito una cosa y me tuve que venir a ver ese partido Brasil-Argentina, porque si perdía Argentina, ese chico hacía un desastre en el diario. Y cuando lo leí, me vine de acá, tomé el avión, me vine y me fui a la cancha San Juan. No sé dónde fui. San Luis. San Luis. Y empató. Argentina zafó. Pero te digo que Esto no es fácil. Es lo mismo que me pongan a mí a manejar una radio. No puedo. No puedo. ¿Qué voy a manejar una radio? O me pongan a manejar un diario. Tampoco sé. Yo me puedo hablar, puedo venir acá, hablar de fútbol, todo lo que quiera, pero me dice, maneje el diario, maneje la radio. No sé, qué sé yo cómo se maneja. No sé cómo se maneja una radio. No tengo idea porque no nací para eso. Hay que ser empresario, hay que saber. Pero se nace y se hace, te puedes hacer. Sí, con el tiempo sí, pero acá vos pones la plata y a que de mañana, el vuelto. Vos pones la plata hoy. Hay actividades que la podés hacer mañana el vuelto y hay otras actividades que no. Y, tardás en hacerla. Y sí, lógico. Pero cuando vos tardaste, tenés que tener mucha plata para bancarte todo ese periodo que tardaste. Y lo mismo que un negocio. Ponés un negocio. Sí. Por más que hayas estudiado, que acá hace falta tal negocio. Hasta que te conozcan y veo y entro y que. Sí, pero que te conozcan rápido porque te fundí. Ah, bueno, pero. Pero bueno, por eso yo, si busco uno, un capataz, una persona que esté en el fútbol, lo busco que sepa. Si no me fundo, cuando el tipo aprenda. Aunque sea de River, muy hincha de River y todo de River, cuando el tipo aprenda, me compró la transferencia de tres jugadores, me fundió. Entonces tiene que saber quién es jugadores. Y vos le tenés que decir, por ejemplo, vamos a ver, ¿a quién adquiriste? Alan, ¿qué jugador adquiriste? Y vos me tenés que traer un papel. Fulano, fulano, fulano, fulano y fulano. Yo te digo, está bien, está mal. ¿Pero hay alguna manera de medir la capacidad? Sí. ¿En puestos que nunca ocuparon? No, imposible. Es jugársela. Jugársela. Como se la juega mucho, como dice Miguel, se la juega mucho empresario en ese. O como se la juega mucha gente de televisión en darle pantalla a artistas desconocidos. No son artistas que tengan una larga trayectoria, pero... le dan un horario central y lo prueban. Si va y si no va, bueno, afuera. Acá en fútbol no, porque gastas dinero. En televisión, pues después de rating. Plata también, ¿eh? ¿Eh? Y perdés plata. Y perdés plata, claro. Acá en el fútbol perdés plata. Por eso te digo que es difícil. Pero a diferencia de la televisión con el fútbol, los clubes, haciendo un canal de televisión y un club, en el canal de televisión, como son empresas, tenés que respaldar, porque si no te quebrás. Y en el club no terminaste tu gestión y que se arregle el que viene atrás, porque hoy el presidente nuevo que asumió con un balance de 300 y pico de millones en rojo y tiene que levantar en menos de 15 días 70 millones de cheques voladores. ¿En qué fue ese rojo? En todo. No, ¿en qué, por ejemplo? Te pregunto, ¿en qué? Hay 60 millones de pesos solamente para abrir todo el año el Monumental. Eso es un déficit que lo tenés. Si bueno, vos tenés que usar instalaciones, armar partidos, haces al año, son 60 millones. Y el otro el gasto 240. De sueldo, el gasto de empleado. ¿En sueldo en qué? Yo, por ejemplo, yo sé que gasto sueldo. Es un club muy grande. Gasto sueldo mucho en vos y sé que vos me das este resultado. Gasto sueldo en otro y meto la pata. Entonces, ¿en quién gasté el sueldo? Lo primero que tenés que preguntar. El sueldo lo gastaste y lo gastaste mal. Bueno, ahora seguimos que estamos bien. Vamos a la noche. Muy bien. Estamos en los estudios de Radio La Red. Siempre decimos dónde estamos. Menos mal que el otro día dije dónde estamos, porque si mi señor me preguntó la hora, mi señor, una cosa y la otra. Y estábamos, iba a decirte, está en la casa, le preguntaba ahora. Bueno, a ver. Estaban discutiendo ustedes. No, hablando, cambiando de un poco. ¿Por qué había discutido? Ya está, no discuto más. Ya está, ¿no? Ya pasó esa época. ¿Qué querés que discuto? Discutir con razón, con crónica, con clarín. Son los técnicos internacionales. Con crónica, con clarín, con los periódicos, con la televisión, con ese programa que era arreglado, ¿cómo se llama este? Además en juicio. La polémica en el fútbol, no, está. Mirá con lo que me peleé, con medio mundo. Mamita que no se va a pelear con Miguel que lo. Y hacían y daban clase. Después de 18 años. Mami, y todavía hay uno acá adentro, ¿no? Bueno. Adelante, compañero. Bueno, pero ¿Sabes cómo se terminó el tiempo de atajar las balas? Hay que devolver las balas. Ah, la dejo ahí. ¿Qué pega es esa? Se termina eso. Ah, tenés razón, se porque, puede. Porque si no. No, vos decís se que siguen queremos... tirando las balas y hay que atajarlas. Y vos decís, ¿cuándo la tiro yo para otro lado? Es verdad. Bueno, tenés razón. El que tira bala lo mata. Se la devuelvo, ya se la devuelvo. ¿No? Sin ir más lejos, a uno le dije, la próxima vez te bajo los dientes hoy. ¡Epa! Pero eso no devuelve la bala, vos le querés devolver una trompada. Vos me tirás con lo que me tiré, yo tengo con qué tirar. Pero ya eso, ya es una, me parece que se llama pelea eso. No, al contrario, sí, suave, mira, mira, mira el pulso. Pero está bien. Tranquilo. Pero vos le decís, le bajo los dientes. Para bajar los dientes, o estudiaste odontología, o le vas a pegar una piña. Le vas a pegar la trompada, un palazo. Como, si me permitís, 10 segundos nada más. Como si llego a encontrar a quién. O entras a una página de turismo que es costadeleste.com.ar. Costa del Este. Costa del Este. Ah, de ver. En la costa, muy lindo lugar, ¿eh? ¿En Punta del Este? No, no, no, en la provincia de Buenos Aires. En un alquiler de cabañas, un hijo de mala madre puso mi número de celular. ¡Ey! ¿Para qué? Por eso digo que yo puedo averiguar. Porque estoy tratando de hacer una denuncia penal. 30 llamados por día preguntándome por la cabaña. Y cuando le digo yo no tengo nada que ver con la cabaña, este número de teléfono de un periodista, encima me tengo que... ¿Pero vos sabés el número del periodista del tipo? Ya es el mío. Está puesto en la página, que él te lo muestre. O sea, alguien publicó una casa para alquilar. Alquilo casa en Costa del Este, contactarse al y puso tu teléfono, Miguel. Ah, eso es lo correcto. Entonces la gente te llama... Vos le decís que no y encima se enojan con vos. ¿Cómo? Pero vos no le podés decir, señora, mire, yo voy a hacer el esfuerzo, pero cobro el 20% del alquiler. No le podés decir así. Y se alquila, ¿no? El trabajo. Vos tenés el teléfono, estás trabajando, sabés internet. Y listo, chao. ¿Cómo está eso? ¿Está eso? ¿O no? ¿Vos qué decís? O sea, yo estoy tratando de igual. ¿Quién? ¿Quién puso el teléfono? Ya he erradicado la denuncia penal porque a la policía le importa un carajo. ¿Por qué? Pero pará, el asunto es que no te metan en un lío. Pues, ¿qué te estoy diciendo? Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Grabá este pedacito. Son las 23:39 justo. Grabalo y decí. Miguel no es el que tiene nada que ver no con... No tengo nada que ver con cabaña. Al único cabaña que yo conocí fue a Roberto, el paraguayo que a veces cuando era productor de alguna transmisión de fútbol y jugaba en Boca River, lo encontraba en Nueva York y desde ahí lo ponía por teléfono. Nada más. Pero ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, figura que hay unas cabañas y te dan un mail. El mail vos querés cliquear, no podés entrar. Y si no, contáctese, está el dibujito del teléfono con el número del teléfono de Moa. Porque yo cuando una vuelta me llamaron, creo que de Santiago del Estero. Entonces yo vine y le pregunto, ¿cómo puede ser que te consiguiste el teléfono? Dice, no, está en la página. Ah, puede ser. Al quinto ya me tiré adentro de la página y lo vi. No se puede cambiar. ¿No podés cambiarlo vos de la página, el número? Y si no sos de la página. No, pero... No... Habla a la página. Yo ahora no puedo entrar a la página porque no sé, Miguel, si vos puedes entrar desde tu computadora a la página. Yo no puedo, pero tiene que haber alguna manera porque la casa que supuestamente vos estás alquilando tiene que tener una dirección. Por lo tanto, alguien tiene que ser dueño de esa casa. Y está el nombre de la calle. Acá hay que buscar. No, acá. ¿Vos no podés cambiar el número tuyo de teléfono en la página? No. No. No, no puede. Bueno, entonces ya decimos por radio que hay un teléfono que no es de Miguel. Chao. Listo. Está grabado, es grabado. Sí, grabarlo. Sí, está grabado, lo ha grabado Diego. 23, 40 minutos. Listo, ya está. Puede pasar. Bueno, a ver. Bueno, Carlos, le hago una pregunta. De otra cosa. De fútbol. Argentino Junior. Está en una situación complicada con los promedios. Se quedó sin técnico por la salida de Ricardo Caruso Lombardi. Y los hinchas sueñan con la vuelta del Vichy Borghi. El Vichy Borghi, que fue el Vichy del barrio, del club, todo. Fue campeón con Argentino Junior como jugador y fue campeón con Argentino Junior como técnico. Claro. Y cuando le consultaron al Vichy Borghi, dijo: yo la verdad que Argentinos lo adoro, pero a veces es mejor no volver, porque es mejor quedarse con el último recuerdo, o es mejor quedarse con... Perdón. ¿Qué? ¿Qué dice acá arriba? Costa Celeste. Que es dentro Cabaña, de... Cabaña Consolidada. Muy bien. ¿Dónde quedó? Acá tenés el número. ¿Dónde quedó? ¿Pero dónde quedó? En la provincia de Buenos Aires, en la costa, 333 kilómetros por la ruta 2. Y ahí está mi número de teléfono. Y acá, como ves, hay una dirección de mail: reservas@costaceleste.com.ar. Si vos te posicionás para abrir, olvídate, no se abre. Bueno, entonces pone en la dirección esa, pone, señores, el número que ustedes pusieron no es el número. Chao. Y listo. Bueno, Alan, decía. No, le decía. Lo de Borghi. Lo de Luigi Borghi, que hay. Hinchas argentinos que sueñan con él. Borghi dice: es mejor quedarse con el último recuerdo, es mejor no generar falsas expectativas. Le consulto porque, primero le pregunto, ¿es una situación similar a lo que pasó con Estudiante en el 2003? Que Estudiante andaba mal en los promedios, lo fueron a buscar a usted, usted no estaba convencido, terminó volviendo. Es difícil porque Borghi es un hombre del club. Sí. ¿Viste? Si vos no querés ir, está mal. Si vas, está mal, te podés quemar. Entonces vos decís, bueno, a ver qué hago. Yo la primera vez me reuní con Madero y dije, bueno, a ver qué hacemos. Vamos o no vamos. Y dijimos, Estudiante nos dio tanto, que vamos. Y si nos vamos al fondo del mar, nos vamos todos al fondo del mar. Y fuimos. Y había que ganar, qué sé yo, cuántos partidos de ganar para salvarse del descenso. Nos salvamos el anteúltimo partido del descenso, de perder la categoría. Zafamos. Pero es difícil decidirlo, porque es tu club. El Borghi es el club de él, no es un club que está en otra ciudad a 400 kilómetros. Él vive siempre cerca. Entonces, viste, es difícil decidir qué es lo que se va a hacer. Y se pone en juego todo lo ganado anteriormente, claro. Más allá de que uno no se lo quita. Sí, porque hay técnicos que han ido a esos clubes donde le ha ido muy bien y se han ido silbados. Exacto. ¿O no? Por favor, claro. Se han ido silbados, lo echan, y después de ser ídolo, por eso son llamados, ¿no? Por eso los llama. Después de ser ídolo, resulta que después se tiene que ir. Claro. Y le tenés que ir llorando. Porque vos aceptás algo que vos sabés que es difícil levantarlo. Y que no la estaba gente... convencido, y que lo hizo más por amor al club que otra, claro, cosa. Y la gente, eso, una vez que, si los resultados no sean, no lo entiende mucho tampoco. Sí. No, hay gente que sí, la gente de La Plata lo entendía. Vos acordate que de La Plata venían, a buscarnos ahí a donde era esto, a donde estábamos. Nosotros con torneo estábamos allá en San Telmo, claro. Venía a buscarnos con micro en San Telmo. Sobre Balcarce, entre Venezuela y México, todas las noches a la medianoche. Y fueron dos veces, fui primero una vez y después fui otra vez más con el tiempo. Primero fuimos una vez, zafamos. Sí. Y después, como a los cuantos años, hace poco, 3-4 años, fuimos otra vez a poner la cabeza, porque es a poner la cabeza. Y vos tenés un equipo que se va al descenso, y va. Decía, por la cabeza, preguntale cuántos técnicos quisieran tomar hoy estos equipos, sin cobrar sueldo. Cobrábamos el sueldo del viaje y de vuelta, sin cobrar, cobrando un sueldo regalado. Decime cuánto hay. No cobramos por salvarnos del descenso, nada. Y vamos porque dijimos, mirá, nos vamos toda la miércoles, bueno, vamos toda la miércoles. Cuando hablas de esto, hoy recordabas, porque lo escuché en un programa de otra emisora, a alguien que te nombró a vos, porque habló de Sevilla, porque le hacían mención al ¿qué fue? ¿Un Cristo o la Virgen que trajeron de Sevilla? No, Escota y trajo la... Y Bertoni, ¿no? El Cristo. Y Escota te... Escota y... Mencionaba a vos, a Bertoni, lo nombraba a quien hoy cumple 77, ya cumplió 77 años el Papa, que era con quien hacían el Vía Crucis desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Nosotros íbamos con eso. Hoy lo contaba ahora, Héctor Horacio Escota, en otra radio. Claro, hoy lo, bueno, nosotros hacíamos con ese Cristo, se hacía la peregrinación. Lo trajeron de Sevilla. De Sevilla. Lo trajeron ellos, se hacía la peregrinación por todo, por la Avenida de Mayo. Después... Y contaba que acá en la Argentina, el jugador de fútbol cobraba cuando podía. Y que lo único que se intentaba en aquel momento era largarse, o sea, para tener un peso. Porque acá costaba cobrar mes a mes, tenías tres, cuatro, era difícil. Hubo una época que era el mejor país donde se pagaba. Acordate que no se iba ningún jugador. No se iba, para los chicos jóvenes, no se iba nadie. Y después empezaron en Europa. El primero que se fue, no sé si fue Sibori, Maschio, por esa época ya empezaron a arrancar Grillo. Y más atrás también. Corbata. Cuando Monti, Orsi fueron los jugadores. Sí, ellos fueron antes. Pero te digo, la última, esa época de. Está bien. Arrancaron ya, empezaron a arrancar muchos jugadores. Hubo un éxodo que se fue a Colombia. Fue de una copa, ¿no? Sudamericano. Sí, creo. Pero por eso digo, hay. A ver si yo estoy mal, corregime. Hubo un éxodo en el 49, por una huelga se fueron a Colombia. Sí. Con Di Stéfano a la cabeza, ¿no? Que fue cuando, en aquel momento, el presidente Perón, presidente de la República, pregunta si la selección argentina está en condiciones, tiene equipo para ir a jugar el Mundial de Brasil y ganarlo, o intentar ganarlo. Cuando le dijeron que no, la Argentina no participó, y eso que estábamos acá cerquita, porque no había jugadores. Y el otro que vos decís es el del 57, Lima. Que le pintó la cara a todos. Eso. Y ahí se fueron. Sí, yo recuerdo. Porque no es de ahora la sangre de Ecuador, esto viene hace 50 años. No, viene hace mucho, pero eran menos, ¿viste? A veces yo recuerdo, me olvido de alguno. Así me acuerdo de Grillo, de los muchachos que se fueron, ¿no? Lo primero fue Pontoni también, arrancó, después arrancó. Pernera, algunos les sirvió la gira del 46 de San Lorenzo. Di Stéfano fue uno de los primeros también. Bien, Pedernera. Por eso, toda esa gente arrancó primero. Y después, bueno, después vino todos los otros, ¿no? Se fueron montones de jugadores. Muchos, se fueron todos. Y destacó algo, Escota, que me pareció, tipo sincero, dijo: me fue bien, porque hay un sector del estadio de Sevilla que tiene el nombre Escota. Y se me fue bien porque a mí me contrataron por goleador. Yo había hecho 60 goles en Argentina, cumplí. Y además, como me como si esto no sería una regla para todos, me porté bien, hice lo que debía, ellos hicieron lo que debían conmigo, entonces yo dejé la puerta abierta para que vayan otros. O sea, parece de perogrullo. Si a vos te llevan a un lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Macanas? Uno que las hace. Y Escota dejó la puerta abierta, ¿verdad? Vos mirá con Escota lo que pasa. Voy a la AFA, ¿verdad? Cerraba a las 8 las puertas el día de los libros de pases. Ese famoso viernes a las 20 cierra el libro de pases. A las viernes cierra el libro de pases. Entonces, estaba Escota hablando conmigo. No tenía club. Y digo, bueno, mira, nosotros habíamos adquirido a Galetti hacía una hora. Horacio Galetti a Boca, era Peña que ya estaba, y Galetti a la noche, ahí nomás, todos los papeles. Y mi Escota me dice: Carlos, ¿tenés? Sí, ¿cómo no voy a tener? Entonces agarro y empiezo a preguntar: Escote, y estaba anotado y no tenía club. Y llamo al club y digo: escucha, tengo un jugador que es bárbaro, Escota, no tenés para tomar. No, Carlos, se acabó el dinero, no tenemos más dinero, ya está. A veces uno dice: tráelo. Ah, vamos a ver si tenía razón o no después. Tráelo, ¿cómo nos vamos a traer Escota? ¿Vos sabés lo que es Scotty Galetti? Tirando tiro libre de mitad de cancha de Estudiantes, rompen los arcos los dos. Traemos los dos, te matan, lo matan al arquero, pobre. No podemos. Bueno, no se pudo. ¿Dónde quedó? En San Lorenzo, que era el equipo que lo quería vender. Fíjate vos, que vos tenés posibilidad de fijarte, año... Que cuando él hace los 60 goles es en el año 75. Salió goleador ese año. En 1975 marcó 60 goles para San Lorenzo, fue récord en una sola temporada. 32 en el Metro, 28 en el Nacional. Salió goleador, no lo querían, Estudiante no lo pudo traer porque decía que no tenía plata, habíamos comprado la transferencia de Galicia. ¿Puedes explicar? con 60 goles un tipo en un año, no saliste campeón ese año. Qué bárbaro. Era Galetti y Peña. Y yo dije, traigo a Scotty y hacemos un desastre. Era Galetti Scotty Peña. No, rompían la cancha, rompían la tiro libre y te mataba. Te mataban. Pero bueno. Los árboles que dan sobre la avenida 1 no quedaba ninguno. No, acá ninguno. Y resulta que después no se pudo hacer porque, ¿cómo se llama? No se pudo hacer. No había dinero. Y no pudimos. Pero bueno, es así. Vamos a una tanda y estamos otra vez. Bien, los estudios de Radio La Red, seguimos aquí, 23:53. Arrancamos a la mañana temprano, terminamos a la noche temprano. Se hacen largo. Temprano, ¿no? Para algunos sí, igual se hacen largos los días. Sí, y ahora con verano más largo. Oh. Pero lindo, el calorcito lindo, a mí me gusta. Lindo. ¿Te gusta el calor? Sí, entre el extremo calor y el extremo frío, prefiero el extremo frío. No, el frío a mí no me gusta. No, querido, no. Entre los extremos, entre muchísimo calor y muchísimo frío, prefiero. No, calor, hacía frío, estaba, viste. Calor es lindo, calor. A mí me encanta el calor. Pero bueno, siempre me tocó dirigido en ese calor. Sevilla, Cali, Libia. ¿Dónde calor vos? ¿Dónde hace frío no vos? No, ni loco. Y bien. De todos el que hace más calor es Libia. Libia hace calor. Sí. Bueno, hay una noticia que para que la gente vaya agendando casi de último momento, Miguel. Que es que se dieron a conocer la fecha y los horarios de los partidos de la primera ronda de la fase de grupo de la Copa Libertadores. A ver, quiere decirle, por lo menos a los hinchas, para que vayan agendando los debut de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Decir otra vez que la final lo van a matar. Con día y horario. Decir otra vez para que después no me pase lo que a mí. Bueno, Newell, por ejemplo, va a debutar el miércoles 13 de febrero en Colombia. Contra Atlético Nacional, 11:30 p.m. hora argentina. Interesante. Febrero. Vélez. Martes 11 de febrero contra Perú 1, que todavía no se sabe quién es. Mañana, miércoles, juegan la revancha, el tercer partido entre Universitario y Real Garcilaso. La ida al primer partido, Garcilaso 3-2. El domingo, la crema 3-0. Me parece que la U será el rival de Vélez. Bueno, 7:30 p.m. hora argentina. Esa es mía. Arsenal, martes 11 de febrero, ese mismo martes, ahí haces doblete, 21:15, es mío todavía. Visita el Santos Laguna. En el repechaje Lanús, por ejemplo, el jueves 30 de enero, visita Caracas, sí. 22:15 hora argentina. Y San Lorenzo, el primer partido va a ser martes 11 de febrero también. Visitará a Deportivo Quito o a Botafogo, todavía no tiene horario porque... No sabe el rival, pero para ir agendando. Atahualpa o el Maracaná. Pero para ir agendando, para la gente que quiere regresar, todavía no tiene horario porque no saben si es en Ecuador o en Brasil el partido. Para la gente que va a alquilar departamento, casa, Mar del Plata, ¿no? Que sepa qué día tiene que ir. Claro. Para que vaya sabiendo, pero bueno, ya por lo menos la fase de grupo ya tiene días y horarios. Muy bien. Copa de Libertadores con equipos, esta vuelta de Brasil bastante fuertes, distinto que la Copa Sudamericana, de poca monta, como el que jugó la final que se fue al descenso. Tiene equipos muy poderosos. Cruzeiro, que hizo un campañón en el Brasileirão, el mismo Botafogo es el otro, está Flamengo. Y después hay equipos como O'Higgins, que de Chile, que es una incógnita, porque no son de los equipos grandes. No, no, no. Ayer ya dijimos, la Católica se pierde esta Libertadores porque lo eliminó Deportes Iquique. Que si le gana la U de Chile, Deportes Iquique va a la Copa, que tampoco sería de los equipos de peso. Independiente del Valle de José Terán, ya con ese nombre no te da, parece un pueblo, ¿no? Ay, es en Ecuador. Ese va en el grupo de San Lorenzo. Hay mixtura. Los peruanos están en el Sporting Cristal, va a estar en Universitario, y el que no es el conocido, pero como hace dos temporadas se lo se viene escuchando, es el Real Garcilaso. Los uruguayos están Peñarol y Nacional. En Paraguay está Cerro, Guaraní, que juega el repechaje, y está Nacional de Paraguay. No está Olimpia, por ejemplo. Y para los equipos argentinos se repite algo que se había dado en el 2010. Olimpia es un club importante. Tiene tradición. Te mueve toda la gente. Se repite algo que se había dado en el 2010 y que antes se había dado en 1992, que es que no juegan ni River ni Boca. Que para la Copa Libertadores, me imagino, como estructura, si vos tenés a Peñarol Nacional, vos querés tener a los dos más grandes de la Argentina, a Bolívar y al de Strong, los dos de La Paz, que lo vas a tener, ¿no? La fuerte Copa Libertadores. No, siempre. Ahora, deportivamente, fíjate que a veces no se puede. Y porque han crecido otros equipos, ¿te acordás? Pero vos te acordás que era un solo equipo antes. Sí. Primero fue uno, después tú, el campeón. Pero se cambia todo por Uruguay. Porque quedaba siempre un solo. O iba Peñarol o Nacional. Claro. Entonces, como querían que vayan los dos, porque tenían problemas y no tenían problemas, cambian y van, y fueron dos, decía, dos de cada país. Uruguay Nacional entran seguro. Claro, al tercero le sacan 100 puntos. En aquellos tiempos, hasta ahora, ahora tres les cuesta de tres también. Pues te digo, se metieron otros equipos, antes no, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia, Carlos? Porque, a ver, Real sigue siendo Real por más que se te meta otro equipo, Barcelona es Barcelona, la Roma, Juventus, Milan, en Inglaterra. Pero los otros están y acompañan. Acá en Sudamérica han roto todos los marcos. El dinero. Y la televisión. Porque acá en la Argentina. En China, un partido uruguayo no lo ve, Miguel. Es muy difícil. En Japón, en China, en Arabia. Hoy le fue mal a los chinos. ¿Eh? Sí, pero no lo ven, viste. En cambio, vos pones un partido español, un partido italiano, eso lo pones. Y lo ven en toda parte del mundo. La televisión mató. ¿Quién le va a pagar la plata que paga la televisión? Nadie. Por eso fueron crecidos equipos, fueron crecidos países. Por eso la Intercontinental se transformó en un mundial de clubes. Claro. Un negocio que lo maneja la FIFA ahora. Sí. Y está bien. Le da una entradita a cada uno de todos los continentes. Y están todos contentos. Están todos contentos. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Hasta cuándo nos vamos? Hasta mañana. Mañana estamos otra vez a 23. A las 23, te meto 23, 23, 23. Hasta que vuelva el fútbol. Hasta que vengan los muchachos, ¿eh? Sí. Bueno, meta 23, 23, 24 estamos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Les recordamos que otra vez seguimos primero en el rating. 17 a 18, hace 18 años que estamos. Primer año salimos segundo, nos ganó el señor Cerasolo. Y a partir de ahí, hace 17 años que estamos primero en el rating. Para nosotros es mucho, es mucho. Es que decir, ¿cómo es? Esta que decía, hay que ganar, ¿cómo es? La frase del campeón. Ganar no es lo único, es lo más importante. Es lo más importante. Muy bien. Chao, hasta mañana. Amargos.